Si la batalla toma un rumbo peligroso para los comandantes, estos cuentan como heraldos de guerra, tropas de élite modificadas genéticamente y especializadas en la destrucción, como también en la creación de asentamientos. Para ello, hay que conocer a los embajadores y a los renegados.